Gracias, Dios mío, porque el amor es el sentimiento más grande que hayas creado. Aquella tonada de amor, y yo me fijé en tu mirada, y un brillo del alma colmó mi emoción. El trío tocó su guitarra, aquella tonada de amor, y yo me fijé en tu mirada, y un brillo del alma colmó mi emoción. Y los muchachos afinaron sus voces, sabían que un gran amor estaba al frente. Y los muchachos afinaron sus voces, sabían que un gran amor estaba al frente. Y el puntero repicaba su guitarra como un ángel que se inspira sobre el arpa. Y el puntero repicaba su guitarra. Te sentiste tú una rosa enamorada, rosa de mi amor, rosa de mis sueños. Si tú eres la rosa, yo soy colibrí. ¿Quién te amas que tú? Rosa de mi amor, rosa de mi amor, rosa de mis sueños. Si tú eres la rosa, yo soy colibrí. ¿Quién te amas que tú? Rosa de mi amor, rosa de mi amor, rosa de mis sueños. Si tú eres la rosa, yo soy colibrí. Miguel Ángel de alegrar nuestras almas, se van las guitarras a unir otro amor. El Dios se fue a dar serenata en una ventana, una flor. Después de alegrar nuestras almas, se van las guitarras a unir otro amor. Y yo salgo con ella a caminar las luces de neón por la avenida. Yo salgo con ella a caminar las luces de neón por la avenida. Y el amor en cualquier parte, y aquel tío te hizo sentir como una rosa. Y el amor en cualquier parte, y aquel tío te hizo sentir como una rosa. Rosa de mi amor, rosa de mis sueños. Si tú eres la rosa, yo soy colibrí. Y el tío nos canta, rosa de mi amor, rosa de mis sueños. Si tú eres la rosa, yo soy colibrí. ¿Quién te amas que tú? Rosa de mi amor, rosa de mi amor, rosa de mis sueños. Si tú eres la rosa, yo soy colibrí. Iris, Filibardo Álvarez, Claudia y Mauricio Medina. Sentimiento.